Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición Seis Ojos y Tres Lenguas, Vigilando de Reojo, de Luis García y Celia Junior, se inaugurará el 3 de junio a las 19 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Se exhibirán un grupo de instalaciones, videoinstalaciones y fotografías producidas en los años 2013-2014 en La Habana y Ciudad de México, lugares de residencia de los artistas en el momento de realización de las obras, todas ellas referidas al espacio social, político y económico donde fueron creadas. Internacionales. Caracas, el premio Rodolfo Walsh a la comunicación popular de la Universidad Nacional de Plata, Argentina, fue otorgado este sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La Casa de Estudios Sureña reconoció en el jefe de Estado su esfuerzo para preservar la integración latinoamericana desde la perspectiva de la comunicación vinculada al bienestar de los pueblos, así como su rol en la democratización de las comunicaciones en Venezuela mediante la creación de medios de comunicación comunitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.